Covendas y San Sebastián de los Reyes, los que estáis aquí en nuestro espacio utópico, aquí en la avenida de Somosierra número 12, arrancando pues el primer evento de este año, en el que tenemos a una asociación local, que son la asociación Creando Arte, y que puedes estar, como bien digo, aquí en nuestro local, en la avenida Somosierra número 12, en el edificio de cristal, estando con nosotros, y también mandarte un saludo si nos estás escuchando a través de la FM, en la 107.3 o www.radioutopia.es. Hoy es un evento especial porque ellos también, dentro de lo que es su asociación, una asociación que ahora os contará Raúl un poco más acerca de ella, hay una parte importante de músicos y han creado un pequeño grupo, pequeño de muchos grupos de los que hay aquí locales, y se han conjuntado con este AK Acústicos, que estarán presentando por diferentes canciones que nos irán sorprendiendo con ellas. Y también después tendremos, bueno, habrá más sorpresas, tendremos una jam session. Vamos a disfrutar de la música. No me quiero enrollar más, os dejo con Raúl Abad, que os cuente un poco más acerca de Creando Arte. Y muchísimas gracias por estar, a todos los que estáis aquí con nosotros esta mañana de sábado. Bueno, pues lo primero, David, muchas gracias por ser este maestro de ceremonias que siempre eres, y por dar espacio dentro de Radio Utopía a esta expresión acústica, la primera expresión acústica que estamos o que vamos a realizar en Radio Utopía. Es un placer, es un gusto, es un lujo poder estar en Radio Utopía estrenando esta forma de entender la música acústica y este grupo de asociados que quieren representarla. Y bueno, pretendemos con esta expresión acústica llegar cada día, o con esta primera expresión acústica, llegar a más gente, empezar a dar a conocer la asociación, saber que Asociación Cultural Creando Arte, que está basada en San Sebastián de los Reyes, pretende ser un cauce, un camino, una vía para todos aquellos que quieren expresar su o interpretar o representar todo lo que llevan dentro, ese artista que todo aquel que está moviéndose en un entorno amateur tiene que tener la oportunidad de poder darle salida, y esperamos que Radio Utopía y otros tantos espacios nos sigan cediendo estos momentos para compartir con todos, en este caso oyentes, y con todos los que asisten, a los cuales les damos las gracias por haber venido, estas inquietudes o esta forma de expresarnos que tenemos. Tenemos el momento para agradeceros a todos los que estáis en Onda y a todos los que estáis aquí el haber venido, y esperar que disfrutéis con esta primera expresión acáustica. Muchas, muchas gracias. Sí, te estamos esperando a la estrella de los acáusticos. Bueno, son versiones, ¿vale? No son temas propios, son bueno, homenajes a todas esas canciones que nos han ido llenando durante nuestra juventud, y es solamente una muestra de todo lo que tenemos en la asociación. Esperamos que poco a poco, con esta jam session que vamos a hacer a continuación y con todo lo que venga a continuación, todas las inquietudes artísticas que se reúnen en Asociación Cultural Creando Arte tengan su momento y su espacio. Tenemos gente dedicada a danza, a flamenco, tenemos gente también en rock, pop. Tenemos inquietudes y queremos seguir ampliando ese abanico para que toda representación artística tenga cabida y tenga espacio. noche se está cayendo y con ella cae el tiempo. El día no sirvió de nada, tarde de nubes sin agua. Hoy el cielo es de cemento, parece que Dios está muerto. Golpean la puerta de casa, mensajeros de desgracia, malas noticias. En el barrio del infierno, la muerte va buscando empleo. Corre, corre, que en la plaza se pasean las navajas. Hay corazones de hielo en la noche de un viernes negro. Y el olvidar de la esquina se está jugando la vida. ¡Malas noticias! Martillazos de fuego contra el cristal del silencio. Los pasos perdidos se paran en una noche estrellada. Solo se queda en el suelo, solo rodeado de miedo. La sur de la gran ciudad, Satanás anda de fiesta. ¡Malas noticias! Gracias. Bueno, tremendo. Qué subidón, qué arranque, qué tema. Bien, tema triste, pero con un ritmo y una melodía espectacular. Y bueno, una interpretación personal. Yo creo que vamos a seguir ahí, bueno, con algo reivindicativo, ¿no? Un obstante lo cual hay para todos aquellos que pensamos que se pueden hacer las cosas de otra manera, que, bueno, siempre queda la personalidad de cada cual para poder decidir. Y es un tema y una letra que es rock and roll, pero en lo breve y poco cortita que es, tiene mucho mensaje. ¡Hey! ¿Cómo suenan las palmas? Mis amigos me dicen que tengo que formalizar, que me busque un empleo, que haga una vida normal. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Un, dos, tres, a veces me siento como un extraño ser. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Mis amigos me dicen que tengo que formalizar, que busque un empleo y haga una vida normal. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. Muy bien. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Hey, hey. Oh, oh. A veces me siento como un extraño ser. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. Muy bien. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Muchas gracias. Sí, señor, los cigarros. Sí, ¿no? Tremendo. Hemos llenado la sala. No nos veis los que estáis en las ondas, pero aquí no hay quien quepa. No os riáis, que es verdad, ¿eh? ¿Quién se rió? No, es cierto que muchas gracias por estar aquí, de verdad. Estamos en los locales de Radio Utopía, un espacio bueno, muy íntimo y bueno, con mucho sentimiento y bueno, sobre todo por la gente que está aquí y que lo está dando. O sea, que gracias por venir. Ahora sí, lo has hecho. Bueno, seguimos, ¿no? Ayer fue un día que, bueno, cada uno puede interpretar de una manera. El Día de los Enamorados, San Valentín, cada uno tiene una fórmula. Hay gente que piensa que es una estrategia comercial, otra gente que realmente cree en ello. Pero bien es cierto que no está mal que haya un momento para que tengamos ese pensar en el ser querido, en el ser amado. Y bueno, la canción que viene ahora, bueno, habla de todo lo que supone el sentimiento entre dos personas. Y el Tri la compuso Sublevados, a los cuales les mandamos un saludo. La ha hecho famosa en todos los seguidores de Sublevados. La zona norte. La zona norte, ¿verdad? Sublevados, grandes amigos además. Y aquí vamos a hacer nuestra versión acústica, claro que sí. Muchas gracias. Un, dos, tres, sí. Ella existió solo en un sueño,

Muy importante Radio Utopía, efectivamente es un proyecto autogestionado, como aparece aquí un cartel dentro de la emisora, y bueno, pues ya muchos años de andadura, desde el 91, y es un referente en la zona norte de Madrid, y bueno, David, trovador urbano, es un altavoz para todas las bandas, en particular del heavy metal, del rock nacional, que quieren hacerse un hueco, y que David siempre está apoyando, y que es de agradecer. O sea que voy a pedir una vez más, no está de más pedirle el aplauso que le pedí antes y le repito, para David, trovador urbano, gracias. David Calderón. Bueno, vamos a seguir con un tema que yo no sabía ni que se tocaba en acústico. Porque en el momento que lo oiga ibas a decir, hombre, este le he oído un montón de veces y en un entorno de fiesta. Pero los mismos Reincidentes pues lo han lanzado en acústico, lo han tocado en acústico y bueno, el mensaje, la verdad que de la letra, una vez que la lee uno con detenimiento, también es interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, Vicio, ¿quién no conoce Vicio? Videojuegos, traga perras en el bingo, café y copa, todo vicio. De la adicción, revistar del corazón, peluquería, todo vicio. Salir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, cubatear y el fútbol como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero estar. En tu cama. ¡Ey! ¡Esa palma! ¡Ey! Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responden a necesidad. Drogan a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu cama. Paran de criticar, o más bien despotricar. La juventud busca su perdición con tanto vicio. Litronear en las plazas es un acto de vandalismo, pero también los protestar o abrir bares distintos. Fuma hierbas ilegal, también antisocial, pero nos gusta más. Sexo, droga y rock and roll, en libertad, igualdad y fraternidad. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu cama. Gracias, gracias, gracias, gracias. Qué tema, ¿eh? Madre mía. Reincidentes. cuánto rock nacional que de gran calidad. Y bueno, y cuánta memoria, ¿no?, en este tipo de temas. Yo creo que teníamos todos cuando Vicio, cuando la primera vez que lo escuchamos, posiblemente teníamos, ¿qué sería?, 5 años menos que ahora, o 6. Madre mía, y 20, ¿verdad? 20 años ahí. Uf. Bueno, pues seguimos con referentes. La gente joven, efectivamente, como dicen por aquí, no lo ha escuchado porque no ha tenido oportunidad. Pero para todo aquel que se ha movido en el entorno del rock hace ya unos añitos, Vicio es un tema de los emblemáticos. Como el grupo que vamos a versionear a continuación también, fue una lástima que llegaran a su fin. Quizás, como decía Medina Zara, todo tiene su fin. Y bueno, Barricada también, bueno, pues tuvo su momento álgido, sus grandes años. Y es curioso cómo al final una formación, el trabajo en equipo es complicado, ¿no? Y el hacer un grupo también y el mantenerse en el tiempo. Y Barricada, pues llegó un punto en el cual debe ser que habían quemado todo lo que tenían que hacer en conjunto y bueno, quizás malas interpretaciones. Pero siempre es un gustazo tocar algo de Barricada, ¿verdad? Para mí es... Sí. Nosotros llevamos ya desde los años 90 tocando con Barricada. Madre mía, pues es... Aparte que son temas... Dentro del rock, de lo más sencillo, porque tampoco son complicados, pero es que cuando alguien tiene magia, compone y tiene, hablando de arte, ¿no? Cuando alguien tiene esa capacidad artística para poder crear, con muy poquito poder crear tanta magia, pues eso nunca estará ni valorado ni pagado. O sea que bueno, grande Barricada y bueno, este tema tiene su gran magia también. Mañana será igual. 1, 2, 3, sí. ¡Dos, tres! La cartelera del cine, más aburrida que nunca, el cigarro entre los dedos, arrugados de esperar. Ya está olvidado, nadie sabe dónde estás. En el espejo un amante, algo en tu cara delata tu edad. Y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad que sola estás. Y es verdad, la escoba en la cocina. Mañana será igual. Con un nudo en la garganta, esa foto vigilante, de ella no esperas nada. Desnuda mimas tu cuerpo, desnuda llegan las caras. Y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad que sola estás. Y es verdad, la escoba en la cocina. Mañana será igual. Venga, que lo sabéis. Y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad, que sola estás. Y es verdad, la escoba en la cocina. Mañana será igual. Y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad, que sola estás. Y es verdad, la escoba en la cocina. Mañana será igual. No. Gracias, muchas gracias. Grande, gracias, gracias, gracias. Sí. ¿Te parece McCoy? Sí, sí. Yo creo que McCoy está así. Yo creo que está apuntando que hay que presentarnos y me parece una aportación acertada, ¿no? Sí. Bueno, pues Acáusticos, como ya dijimos al principio, es una banda formada acústica, formada por socios de Asociación Cultural Creando Arte. Y tenemos a la guitarra, tenemos a Toñi, que vamos a pedir un fuerte aplauso, ¿no? Seguimos con McCoy, tremendo la guitarra, ¡no os cansamos! ¡Muchas gracias! Carlos Casco al bajo. Ernesto en su asiento en la caja, en el cajón, sonando tremendo. Y bueno, y un servidor disfrutando con vosotros. Gracias por estar aquí. Bueno, pues hablando de temas de hace tiempo, alguien aquí seguro que le sonará Barney, ¿no? Sí, ¿no? Barney, joder, un referente, ¿no? ¿Todavía hay gente que no le suena a Barney aquí? Esto ya es inaudito, o sea, ha venido los millennials, ¿eh? Los millennials, los que ya no utilizan lapicero, no utilizan nada, solamente... ¿Tú no conoces a Barney? ¿A que no? ¿Cómo te llamas? Irene no conoce a Barney, ¿tú cómo te llamas? Adela tampoco conoce a Barney, y... Candela, perdón, Candela. Y Laura, yo creo que tampoco, ¿no? Vale, bien. Hemos llegado ahora, de los que tenemos más de 15. Yo creo que más o menos todos, por lo menos este tema lo hemos escuchado y cuando le oigáis vais a reconocerlo y luego podréis salir de aquí diciendo, pues no sabía que era de Barney. Bueno, pues Barney se han separado después de muchos años de andadura. Barney... Exactamente, súper recomendable, ¿verdad? Gente que ha confeccionado una música, pues igual, muy directa y un rock and roll de gran calidad. Y bueno, son los Rolling para mí más cercanos y grandísimos, ¿verdad? O sea que gran tributo a Barney. Este tema, hostia, la letra, uff, ¿eh? ¿Quién no ha pasado a lo mejor por algún momento de estos en el cual daba vueltas en la cama y ansiaba no estar solo, ¿no? Una noche sin ti. Un, dos, tres y... Dan las 3 de la mañana yo sin poder dormir doy mil vueltas en mi cama. Solo pienso en ti, qué sé yo, si estoy tan solo, no puedo hablar con nadie, qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor. A las 6, si tonito a los estoy, recuerdos del pelo largo, viejo blues. Queridísimo Erivaldo, un sonido muy lejano llega a mis oídos, es el ruido de un cerrojo que abre una dulce llave, qué sé yo. Estoy tan solo, quizás solo sea un sueño, y qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor. Dan las 6, sintónico a los estoy, recuerdos del pelo largo, viejo blues, queridísimo Erivaldo. Dan las 6, sintonizo a los estoy, recuerdos del pelo largo, viejo blues, queridísimo Erivaldo. ¡El Toñi a guitarra! ¡Hey! ¡Ese Toñi! sintonizados están. Recuerdos del pelo largo, viejo blues, queridísimo averiguado. Ahora dan las seis, sintonizados están. Recuerdos del pelo largo, viejo blues, queridísimo averiguado. Gracias. Adela, ¿la conocías? ¿Eh? Ah, que sí. Adela, has dicho Adela, ¿verdad? Y Candela, ¿y tú? Irene, madre mía, qué memoria tienes, ¿eh? Antes, ¿qué me has dicho? Bueno, Irene, perdona, era broma. ¿Cuántos años le echas? A Irene. Más, sí, es una trampa, ¿no? 14. ¿Qué fue? 22. Madre mía. Te dije 14, pero digo, es que es como. Me queda bien este vestido y ¿qué dices? Una pregunta trampa, ¿eh? Y este otro, y dices, no sé, es un momento de tensión. Pues con la edad siempre, si yo digo 14, siempre voy a acertar. Voy a decir, hola, ¿qué? Bueno, pues nada, súper linda, como el resto de público que hay aquí, que el rock and roll os transforma y os, porque os hace sonreír, disfrutar, vivir, y las emociones al final las representa el cuerpo. Y cuando alguien, no por cómo se interprete, sino por los recuerdos que le provoca, cuando alguien es capaz de rememorar esos tiempos tan, seguro, tan buenos, esos momentos tan felices, pues se nota. Y es lo que se pretende con estos acáusticos, que la música acústica, la música versioneada, nos haga recordar todo aquello que nos hace felices y por lo que un lunes por la mañana merece la pena recordar, porque hoy es sábado, estáis en un momento grande, pero esto hay que llevarlo al resto de la semana, ¿eh? Bueno, vamos ahora a haceros cómplices. ¿Y por qué vamos a haceros cómplices? Porque en esa necesidad de emocionarnos, nosotros también estamos. Y hay un tema que nos puede más las ganas de interpretarlo que la confianza en que lo podamos ejecutar de una forma correcta. Os avisamos. Vale, entonces quiere decirse que, puesto que esto lo que consiste es en emociones, que entendáis que para nosotros también este momento es emocionante en lo que se refiere a intentarlo, y que la verdad está hipervalorada. Con lo cual, lo hagamos como lo hagamos, al final queremos que nos digáis que lo hemos hecho bien. ¿Vale? Me jodió. Thank you. que son surcos con retoños tiernos. Livianas como son los fardos de cargar los sueños, que tragan ruedas de molino y se les ven todos los huesos, que saben que sus años tienen más de 4 inviernos. Silencio por el techo, por los platos llenos. Silencio bañado en sudores de los jornaleros. Solo han hecho sus jirones, que saben lo que vale un beso, que no quieren llevar los nombres de sus carceleros. Que saben las tipas de sueños cerrados. Saben que la riegan los amargos tragos. Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan. Monedas de tan sucias, tan desdibujadas. Odioso tintineo en manos encalladas. Y son las patas de sus mulas. Si el látigo se llama hambre, las dueñas de camino que no son de nadie. Cerrojos al antojo de la poca hondura, abiertos para dar paso a las cerraduras, que dejan huellas que los guían para volver a desquitarse, para no tener que rasgarse más las vestiduras. Que saben las tripas de puños cerrados. Saben que la riegan los amargos tragos. Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan. Siempre duro. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, todo lo que empieza acaba. Y este es nuestro último tema. Por hoy. Nos queda mucha vida, tocaremos más, Trae contigo a casa tu amor. Topo. Bueno, ¿quién? Quien está, pedimos colaboración, Trae contigo tu amor. Bueno, Topo, vamos a seguir jugando, ¿no? Un poquito. Topo, ¿quién conoce aquí a Topo? Madre mía. Desde las ondas no lo veis, pero ha levantado la mano uno o ninguno. Topo. Bueno, pues Topo es un grupo a día de hoy en activo, es un referente también del rock nacional. Y activos, perdón, Raúl, activos y que hace unos directos tremendos. Y que son muy buenos, y es verdad que, bueno, pues no se conoce a Topo, como antes hemos dicho con Barney, tampoco se conoce, porque afortunadamente, y ese es el objetivo también de Acáustica y de expresión acáustica y de la Asociación Cultural, es abrir el rango a todas las tendencias, todos los grupos, y a dar espacio a todo aquel que también quiera interpretar, ¿no? Y bueno, pues Topo ha sido un referente de todos aquellos que hemos seguido el rock, y este tema aparte seguro que le conocéis, y luego pasará como con Barney, que Irene, lo vas a... Sí, ¿no? Irene, ahora sí, ¿no? Ahora sí que te llamas Irene, ¿eh? Bueno, pues seguro que cuando salga de aquí dirás, anda, pues yo no sabía que era topo esto, pero está bien. Y a lo mejor buscáis una segunda canción, porque a día de hoy está todo en las redes, ¿eh? Bueno, para bien o para mal, ya no hay que ir a la tienda de discos. Nos animamos, ¿no? Nos animamos. Un, dos, tres. Si tú cambias de parecer, ¿crees que dejarme fue una equivocación? Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Pues sincero, te di mi dinero, solo veía a través de ti. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Muchas gracias, Acústicos en Directo, sí señor. Tuve que irme cuando te me dejaste, porque en casa ya no había tu calor. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Sabes que siempre esclavo fue, pediste el sol y te lo conseguí. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Tony Tremendo. Alguna vez cambias de parecer, si crees que dejarme fue una equivocación, vuelve a casa y trae contigo. Trae contigo tu amor. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Muchas gracias! Desde las ondas se puede notar como de verdad hay gente aquí y no estábamos mintiendo a nadie, ¿eh? Gente que saldrá diciendo por todos los rincones que bien lo hicieron porque me pidieron que lo dijera. Venga, si dais palmas nos hacemos una. ¿No está ante lo cual? ¿Cuál? ¿No está ante lo cual? Tenemos que repetir. ¿Tenemos que repetir? Sí, claro. Hay que repetir. ¿Cuál os ha gustado más? Venga, vamos a así. No está ante lo cual. No, sí, así. Si queréis, no está ante lo cual. ¿Eh? Sí, venga, por ello, va. ¡Hey! Esos cigarros se pa' siempre, va. Venga, arriba animando. ¿Cómo se mueve Radio Utopía? ¡Un, dos, tres y que no muera! Mis amigos me dicen que tengo que formalizar, que me busque un empleo, que haga una vida normal. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. Muy bien. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. ¡Un, dos, tres! A veces me siento como un extraño ser. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. Muy bien. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo! Amigos me dicen que tengo que formalizar, que me busque un empleo, que haga una vida normal. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, tremendo público. Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Oh, oh. A veces me siento como un extraño ser. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. Muy bien. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. ¡Otra, otra, otra, otra! No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. ¡Grande, tremendo público! Gracias. Bueno, pues Sí, es verdad. Toñi, esta noche Animal Versión a las 10. Vente aquí. Radia. Bueno, esta noche en Algete, en el polígono industrial Río de Janeiro, en un local que se llama El Taller, estaremos Animal Versión, tocando ahí a partir de las 10, haciendo pues temas, versiones, todo versiones, de Extremoduro, Inconscientes, Platero, Marea, en fin, 26 temas de Leño, de La Polla Record, en fin, si os apetece, sobre las 10 de la noche estaremos por allí. Vale, sería un placer veros. Gracias. Hay que animarse y sobre todo hay que apoyar a todos esos locales que siguen programando música, que siguen atreviéndose a programar música para que los sábados por la noche, entre otros días, pero los sábados por la noche la gente se levante del sillón, deje la caja tonta, deje el Netflix, deje de dar vueltas a las series, pueda dejar la temporada 4 a medias y acercarse a escuchar música en directo. Es un lujo y hay que seguir apoyándolo. Y en esa línea, puesto que queremos que esté abierto a todo aquel que quiera acercarse. Tendremos una jam session a continuación para tocar temas para aquel que se atreva. Pero antes de ello tenemos aquí a Joaquín y a Barqui, a los que pedimos un fuerte aplauso, aludidos, que nos van a regalar unos temitas. Aprovechar una vez más para animaros a que os acerquéis a por una camiseta de Radio Utopía. Es un lujazo tenerla en casa, a un precio incomparable, imbatible. Y si eso lo acompañáis con una consumición en esa máquina tremenda que tenemos al fondo del local, contribuiremos a Radio Utopía. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. El Barqui nocturno. Hola, sí. Hola, hola. Digo fuera. Bueno, después de 13 años digo, venga, ya que hay un acústico, vamos a hacernos un par de temas. Así un poquito improvisado. Sin ensayar ni nada. Un saludo al David y a Chumi que nos han dejado aquí. A Joaquín y a mí, aquí los dos a solas. No se oye, ¿no? Sube general, sube general. ¿Así? Hola, hola. Ya, llama al técnico. No se oye nada, ni guitarra tampoco, ¿eh? No lo sé, no he hecho nada. El volumen. Ah, vale. Oye, ¿y esto por qué no se oye? Tiene que estar ahí. Sí. No, pero está todo igual que la mica. Estaba todo igual. Que no se oye, pero suena ahí. Ah, vale, guay. La voz no se oye. Que ah, vale, guay. La voz no se oye, ¿eh? ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Se escucha? Mira, a ver. Pero voy a mirar, a ver. A ver, habláis. Sí, sí. Se me ha dicho que mi voz no la oye. ¿Se oye o no se oye? No se oye nada. ¿Se escucha? Nada. Sí, ey, hola. Yo lo escucho aquí perfecto. Sí, sí, ey. Sí, sí, hola. Sí, ey, hola, sí. Hola, hola. No se nos oye por aquí fuera. Bueno, pues ya, aunque no se oiga, nos hacemos a pelo aquí. Quitamos los micros. Bueno, pues aquí los aludidos. Vamos a hacerlo así según podamos. Aunque no se nos oiga por aquí fuera. Por la radio nos dicen que se oye, pues entonces intentaremos hacer lo que se pueda. Aludido, después de 13 años vamos a hacer un par de temitas aquí en Acustiquito. Así de tirón. Así de tirón y sin anestesia ni nada. Esto lo digo. Carnaval, ya que viene dentro poco. Esto lo digo. Un, dos, tres, sí. El cielo está tan negro, mírame, voy a saltar. Busco una piedra para romper el cristal que divide los dos mundos, el cuadrado y el espiral, el frío, el aburrido, el de la carne de no mirar. Oigo sus voces en tono rojo nada más, rojo labios rojos y cadencias de sal. Baile lastimo y ciego es el teatro del carnaval. Deja que tu cuerpo hable, es el teatro del carnaval. Dime si quiero y puedo, ¿quién puede domar? Carne que busca carne, es carne y no se puede domar. Dime si quiero y puedo, ¿quién puede domar? Carne que busca carne, es carne y no se puede domar. Para recordar un poquito de viejos tiempos. Que era de aburrido, ¿no? Buscamos un cajón. Un cajoncito. Que nos ha abandonado la guitarra y el cajón hoy. María, bueno, un temita histórico, venga. María, toca despacio, Ernesto. Sí, sí. Aporreo mucho, ¿no? No, hombre, puede que venga. María vino a Madrid a buscarse la vida. Y lo único que encontró fue complicarme la mía. Su existencia siempre tuvo un destino muy duro. Trabajaba en viejos parques y callejones oscuros. María, ¿cuántas veces fue mía? Todavía la recuerdo, sí. De mis sábanas frías, a María solo le gustaba la noche y como siempre terminaba metida en algún coche. Ojalá hubiera sido de otra manera y no habría acabado en la carretera. María, no te compliques la vida, no te saltes el stop, no, no te metas por prohibida ese barril. Encontrando la muerte, un camello le adulteró la sustancia prohibida y a su nombre está escrito en una lápida fría, fría. María, ¿cuántas veces fue mía? Todavía la recuerdo, sí, entre mis sábanas frías. María, no te compliques la vida, no te saltes el stop, no, no te metas por perdida. Thank you. sido un gustazo. Nos vemos por aquí. ¡Máquina! Bueno, disculpar porque ha sido terminar acústicos, no sé si lo digo bien, siempre me, ¿cómo es, Macoy? Acústico, vale, me digo. Acústicos y se ha ido el sonido de la sala, ¿vale? Está saliendo por FM y por internet perfectamente, no sé qué ha pasado por aquí, pero bueno, se nos ha ido la historia. Nada, daros las gracias a los que estáis, como hemos dicho anteriormente, por aquí. Que sepáis que Radio Utopía se coge a 107.3 FM, www.radioutopia.es. Todos aquellos que tengáis alguna inquietud, que tengáis algún problema, que queráis defender en un sitio con una total libertad y sin ningún tipo de yugo, ¿no? Que te intenten censurar, que sepáis que tenemos la emisora para ello. Está en la casa de toda la gente que cree en la solidaridad, en lo social y el que se puede tener un corazón y un mundo diferente, ¿no? Al que nos intentan enseñar cada día en los quehaceres, en los trabajos, en todo en general. Y que estáis invitados, si queréis hacer algún proyecto, queréis presentarnos un programa de radio, alguna inquietud que tengáis, que sepáis que estamos aquí para escucharla, y si podemos ya radiarla, pues mucho mejor. Vale, poco más que deciros. No sé si al final se va a animar gente a hacer lo de la Jam Session. Lo único es que la historia va a ser un poco, que se va a quedar un poco huérfano en este aspecto. Ya me da rabia, os lo juro por Dios, pero bueno, es lo que tiene la tecnología. Vale, o sea que ya los que estéis por aquí, Raúl, quédate tú, que a ti se te da también en bien. Bueno, gracias una vez más por David, Radio Utopía, por el espacio, por la oportunidad y por esa acción que lleváis llevando tantos años aquí en la zona norte de Madrid. Bueno, tenemos el momento Jam Session. Jam Session, y eso es un momento de valentía. Un momento en el cual necesitamos gente que se anime a tocar. Entonces, tenemos un cajón. Tenemos una guitarra. ¿Quién más? Alex, ¿te animas aquí a cantar o qué? ¿No? No, bueno, tu hermano también quería tocar. Ayuda por el cajón. Bueno, ¿qué tema? ¿Cómo vas a hacer? Una de mi pueblo. Una de tu pueblo, tío. Quedando la unión como un corral sin gallinas, se está quedando la unión como un corral sin gallinas, con tanto minero enfermo en el fondo de la mina, con tanto minero enfermo en el fondo de la mina. Canta que mi candil luce poco, que no tengo más aceite que el que más tiene es el otro, que no tengo más aceite que el que más tiene es el otro. Manda pregonar el rey por Granada y por Sevilla, manda pregonar el rey por Granada y por Sevilla, que todo hombre enamorado que se case con su amada, que todo hombre enamorado que se case con su amada. Bueno, vale. Venga, otro, a ver quién se anima a la Jam Session. Aquí, cante, me pega. Venga, ahí. Cante regular. Viene Barqui. ¿Cuánto va a hacer? Barqui y Macoy, te quito. ¿Cuál es el de Barqui? Venga, va. Venga, va. Puedo acompañar, ¿no? Sí. Muy bien. más que dejo de vivir. Ratos buenos de libertad. Necesito respirar, la asfixia, el humo de rabia de la ciudad. Necesito caminar sin fronteras y con libertad. En el calendario, una noticia que nada cambió. Creo que ya no podría vivir si no existe razón dentro de mí. Un día más, el tiempo no para, quiero ya pronto salir de aquí. Los malos humos de la sociedad no van conmigo, mi nombre es libertad. Necesito respirar, no asfixia el humo de rabia de la ciudad. Necesito caminar sin fronteras y con esta temita de Sodoma. Eso, está bien que... Sodoma. Gran, ese McCoy en los... Gran grupo también de Sodoma, sí señor. En aquellos tiempos eran la caña. Sí, sí, Sodoma. Con el Guti ahí, Esa buena McCoy. La gira. Eso, leño. Vamos, McCoy. Vas consumiendo el camino, vas conociendo el percal. Vuelves desde el caño al coro y llegas a divino sin esa mente escolar. Hoy conocí una chiquita. Me llaman la finita y no soy finanita. esa pereza son leños para siempre. Ole. Bueno, ¿y tu hermano con el cajón? ¿Tu hermano y el cajón? Madre mía, le han entrado los nervios y se ha ido. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Venga, que tenéis mucha música dentro. Macoy, Joaquín, venga, un temita, va. Barqui, ¿eh? Venga, al bajo, venga, va. Venga, agradecido. Agradecido, va. Venga, al bajo, venga. Venga, tenemos ahí. Joaquín, ¿quién toca agradecido? ¿Lo sabéis? ¿Quién? Agradecido, ¿no? Manera de vivir, manera de vivir, va. Manera de vivir, os la sabéis, ¿eh? No me digáis que no, porque vamos, esto es... Esta de más chinas no, y la de... Y la de fiesta pagana de Mago de Oz, ¿eh? ¿Cómo dice? Vamos a la segunda. No pienses que estoy muy triste si no me ves sonreír. Es simplemente despiste, maneras de vivir. Me sorprendo del bullicio y ya no sé qué decir. Cambió las cosas de sitio, maneras de vivir, maneras de vivir. Voy cruzando el calendario con igual velocidad, subrayando en mi diario muchas páginas. ¡Grande Irene, sí señor! ¡Esas palmas! Te busco y estás ausente, te quiero y no es para mí. A lo mejor no es decente, maneras de vivir. Voy aprendiendo el oficio, olvidando el porvenir. Me quejo solo de vicio, maneras de vivir, maneras de vivir. Voy cruzando el calendario con igual velocidad, subrayando en mi diario muchas páginas. Gracias, estimado público, se oye. No sé si estoy en lo cierto. Lo cierto es que estoy aquí en Radio Utopía. Otros por menos se han muerto. Maneras de vivir. Descuélgate del estante. Y si te quieres venir, tengo una plaza vacante. Maneras de vivir, maneras de vivir, maneras de vivir, maneras de vivir. ¡Grande leño para siempre! ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. ¡Claro que sí! ¡Participamos todos! ¡Ah, tremendo final! ¡Más valientes, venga! No, tenemos aquí, vamos un poquito, podemos un poquito. Venga, ¿alguno más? Dos temitas, venga. ¿Quién, dónde está el Toñi? Vamos a hacer la flaca, ¿no? ¿Qué? La flaca. ¿Quién se sabe la...? ¿Quién se sabe la flaca? Si no, Macoy. Venga, Macoy. La flaca, la flaca. ¿Lo sabes? Frío. Frío, frío. Vamos, frío. Sí, pero la cantas tú, ¿no? Frío. Te la cantas tú, yo te acompaño. Esta la sabéis, frío, Manolo Tena. Y luego. El reloj de la suerte marca la profecía. Deseo, angustia, sangre y desamor. Mi vida llena y mi alma vacía. Yo soy el público y el único actor. Las olas rompen el castillo de arena. La ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso. Soy un juguete de la desilusión. Como dice, estoy ardiendo y siento frío. ¡Fuera! Frío, frío, frío, grito los nombres pero nadie responde, pero el camino he vuelto a hogar, sé que estoy yendo pero no sé hacia dónde, busco el principio y solo encuentro el final. Las olas rompen el castillo de arena, la ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso, soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío, frío, frío. Termina el sueño, suena el disparo. Soy el delirio, soy la confusión. Soy solo un verso que está equivocado. Mientras la muerte deja caer el telón. Las olas rompen el castillo de arena. La ceremonia de la desolación. Soy un juguete en el paraíso. Soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío. Frío. Frío. Frío.

sigamos pensando en hacer un mundo nuevo, en crear espacios alternativos donde estar cómodos, aunque tengamos que seguir subsistiendo en un mundo difícil y cada vez más podrido, sigo diciéndolo, y vamos a seguir peleándonos por estos márgenes, que en todo el Estado, yo que tengo suerte de viajar mucho y conocer muchas sensibilidades, inquietudes en asociaciones, en músicos, en diferentes postulados culturales, vamos a seguir peleando por ello, ¿vale? Y seguir apoyando a esta gente, a creando arte, que lo está haciendo muy bien. Y vamos a incentivar a los que tenemos por detrás, que son los que deben de seguir sumando a todo lo que nosotros seguimos proponiendo. Gracias, ¿eh? Gracias, Radiz. Gracias, Radio Utopía. Gracias, Trovador. Venga, va. Tarde la banda. La banda de John Daniel. Gran aplauso para la banda de John Daniel. Grupo de aquí, grupo de aquí. Feliz. Grupo del norte, grupo del sur, grupo de España, grupo del mundo. Junto a ti, pero mis mejores días son los que paso junto a ti. Cansados, hartos de trabajar, días de marcha que no paras de privar, días negros en los que nunca sale el sol, días de recuerdos con las fotos del cajón, días de pereza en la cama hasta los tres. Mejores días, como dices, son los que paso, son los que paso junto a ti. Pero mis mejores días son los que paso junto a ti. ¡Ese Javi!